Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Buen día, ¿cómo está Julián Bouvier? Muy bien, Irene Antinori, acá muy contentos de estar acá otra vez en Hasta que vuelvan los abrazos. Nacho, querido Nacho Álvarez en Operación Técnica, La Retaguardia Radio Sur haciendo este programa de lunes a viernes de 10 a 12. ¿Cómo nos trata este lunes? Como un lunes con fiaca, es un lunes especial, es un lunes 26 de julio, otro aniversario de la partida de alguien muy representativo en la Argentina, que fue Evita. Uh-huh. Querida, odiada, pero mujer que nadie puede negar que fue muy valiente y se puso al frente de una época. Quizás las circunstancias la hicieron salir al escenario político, quizás su propia ambición personal, quizás su sed de justicia, de ser una niña, de una mamá que en ese momento estaba muy mal visto ser una mamá soltera, ¿no? Perdón. Tremendo personaje Evita, ¿no? Sí, hay mucho para hablar. Mucho para hablar de Evita. Pero creo que la consigna de hoy, porque obviamente va a ganar por mayoría, porque es muy representativa de toda una gesta de mujeres que se ponen de pie. Pero mi pregunta por ahí abarcaría eso: ¿cuál de las mujeres te identificás y admirás? A ver si repetís vos la consigna, que la tenés ahí a mano. Sí. ¿Cuál es la mujer que más admirás y por qué? Nos dicen, nos escriben al 11-31-81-31-26. Nos escriben o nos mandan audio y nos responden cuál es la mujer que más admiran y por qué. Pero vos sabés que yo me quedé pensando en esta consigna porque hay muchas mujeres. Porque yo creo que, digamos, cuando aparecen personalidades, personajes así tan fuertes, con tanta impronta, es porque hubo una gesta anterior de otras mujeres. digamos, y da la coyuntura que salgan a la palestra, por ejemplo, Evita. Por ejemplo, y voy a dar un gran ejemplo, que son las madres de Plaza de Mayo. Pero de las madres, ¿cuántas madres salieron? En realidad, ¿salieron a la lucha o sus hijos las parieron a la lucha? Que es diferente. Porque la pérdida de los hijos las hicieron salir a luchar para encontrar a sus hijos. Y a partir de esa lucha se organizaron, se abrieron las cabezas, empezaron a pensar distinto. Entonces muchas veces me lo planteo, si uno muchas veces no es producto del contorno y de las circunstancias que lo llevan a salir a la palestra. Entonces creo que desde la lucha cotidiana hay muchas mujeres que nos marcan. Entonces sería interesante conocer las historias del resto de las mujeres que no son públicas. Bueno, hoy además vamos otra efeméride importante del día de hoy y que vamos a estar hablando en este programa es la del 26 de julio del 53 en Santiago de Cuba, ¿no? Que fue el asalto al cuartel Moncada, fue una de las acciones fundantes de la revolución, ¿no? Que se daría por lo menos 6 años después. Pero en ese ataque al cuartel Moncada había 2 mujeres. Melba Hernández y Aide Santa María. Las 2 sobrevivieron porque las órdenes fueron que a las mujeres no las maten, pero, por ejemplo, a Aide Santa María, que fue por un montón de tiempo una referencia de la Revolución Cubana, decidieron mostrarle cómo le arrancaban los ojos a su hermano, Abel Santa María, que era el segundo dirigente después de Fidel, ¿no? del movimiento. Bueno, ese tipo de vejaciones también simbólicas y psicológicas seguramente hicieron que igualmente o no permitieron que igualmente Aide Santa María deje la lucha. Fue una de las que se fue a pelear a la Sierra Maestra en Cuba y es un personaje muy admirado por el pueblo cubano, tanto ella como Melba Hernández como Celia Sánchez Mandulay. Bueno, hay también en la historia de la Revolución Cubana mujeres muy interesantes. Vilma Espín también. Bueno, vos sabés, Juli, que mientras vos hablabas de esto, a mí me aparecían otros conceptos, ¿no? Sobre, vos hablabas de estas vejaciones. Estas vejaciones lo único que hacen es acrecentar el odio de clase. Y no hablé de lucha, hablé de odio. Hablé de odio porque para poder derrocar al capitalismo, como diría Alfredo Grande, hay que poderlo odiar, porque vos no podés amar al enemigo. Porque cuando vos amás a un sistema, nunca lo vas a poder derrotar. Entonces, lo que yo creo que sí acrecentó fue el odio de clase. Y hablo del odio como un valor que... Para mí es importante porque hay que diferenciarlo, porque no todo es lo mismo. Porque para poder amar hay que saber odiar, porque si no todo es lo mismo y es un engrudo, una mezcolanza, una mezcla de Musetti y de Mimi, como se diría vulgarmente, y no es todo lo mismo. Si no terminamos en medias tintas o en falsos discursos, o el políticamente correcto, entonces estoy en el medio y no estoy en ninguno de los dos lados, por lo tanto sigo siendo funcional. Por eso hablé de odio de clase. Yo creo que frente a estas cosas, que quizás en otro lugar era lo mismo que le pasaron a las madres de Plaza de Mayo, era lo mismo que cuando desaparecían a sus hijos y quizás sin ni siquiera conciencia de lo que era una lucha, sin ni siquiera pensar más allá de su actividad cotidiana de ama de casa, que no es poco, pero no deja de ser un círculo muy chiquito, y quizás simplemente estaban impregnadas por el discurso de la época, por la televisión que miraban, pero nunca iban a pensar tener que salir a hacer reclamos y después implicarse con otras luchas político-sociales. Y todavía las vemos, ¿no? Por grandes. Y nosotros tenemos a alguien que admiramos mucho y que queremos y que es ejemplo, que es nuestra Norita Cortiñas. Totalmente. Es dentro de la retaguardia, es nuestra madrina, es madrina de Hasta que vuelvan los abrazos. Creo que ella también la queremos, la admiramos y sabemos que lo que ella nos dice es por donde tenemos que seguir. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente Norita va a estar compitiendo en los primeros puestos de las respuestas del día de hoy. Así que recuerden respondernos al teléfono. Ahora les repito la consigna. Primero, que es: ¿cuál es la mujer que más admiras y por qué? Nos mandan al 11-31-81-31-26. Para antes de ir con la primera canción, ya hablamos de que vamos a charlar sobre Cuba un poco, en verdad, sobre las manifestaciones que hay en Argentina hoy, que hay varias en defensa de la revolución, y vamos a estar hablando con el Negro Suárez, que es integrante de la Gremial de Abogados y además es integrante de Convocatoria Segunda Independencia. Allí estarán les compas en esa actividad que se dará en la embajada cubana en Argentina, allá en el barrio de Belgrano, ¿no? Sí, sí, sí, a las 12 del mediodía Eduardo, el Negro Suárez, va a tener la gentileza que en medio de los preparativos del acto nos va a ceder su palabra y nos va a comentar quiénes lo convocan, porque no es solamente él, creo que son varios frentes de izquierda que convocan a esta movilización en defensa del pueblo cubano frente a esta oleada, nueva oleada del imperialismo para tratar de derrocarlo. Así que bueno, va a ser un placer hablar con él. Uh-huh. También vamos a trabajar el tema de lo que pasa en Paraguay, con el tema de Lichita, ¿no? Que ya lo venimos hablando, creo que lo hablamos también la semana pasada y lo venimos trabajando siempre que podemos y que hay alguna novedad. En este caso, la semana pasada hablábamos con Lila Báez de la Comitiva por los Derechos Humanos Argentinos, que está allá en Paraguay, que estaba allá hasta que el Estado paraguayo decidió expulsarles, ¿no? O sea, estamos hablando, sí, de un gobierno que no solo desaparece y asesina, sino que además quiere borrar todas las pruebas y no dejar que se investigue. Sí, digamos que las noticias que nos llegan del Paraguay no son buenas, alentadoras, sino es que la comitiva ha sido expulsada. Para eso, bueno, vamos a contactarnos con Pablito Pimentel, que nos dirá si es que siguen estando, si ya los expulsaron, o si... Y qué también cosas que a mí me resuenan es qué conciencia tiene el pueblo de lo que es la desaparición de niñas. ¿Qué, hasta dónde el pueblo acompaña? Porque más allá de las comitivas internacionales, que son sumamente importantes porque hacen mucha presión, recuerdo en la época de la dictadura, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estaban los carteles, los argentinos somos derechos y humanos. La verdad era como una burla, porque en ese momento se asesinaba, se secuestraban, y el pueblo padecía mucho. Bueno, alguna presión internacional tuvo, pero bueno, a veces no basta si no tienen el apoyo desde adentro. Entonces me gustaría charlar de esto también. Y por último pero no menos importante, vamos a tener a un compañero de este programa, al doctor Alfredo Grande, con su columna sobre la cultura represora, hoy Las PASO y el desfile. Así que bueno, seguramente hablaremos ahí un poquito de coyuntura, un poco de lo que pasa, que ahora también en unos minutos con los audios de funcionarios y funcionarias también lo vamos a escuchar, qué pasa por ahí con esto, que igual lo que tienen para decir los funcionarios y funcionarias son casi únicamente chicanas, así que seguramente la parte más reflexiva la tendremos con Alfredo Grande, que por ahí alguna chicana también se cuela por ahí, pero con un poco de humor, de análisis y, bueno, reflexiones sobre la política argentina. Si te parece, vamos con la primer canción de esta mañana. Dale. We'll be right back. colchón dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, seguíamos escuchando un poco de la música de Palo Pandolfo que nos dejó la semana pasada y que, bueno, se merece seguramente muchos más homenajes. Este creo que es el tema más conocido o uno de los más conocidos de la carrera de Palo, que es Ella Vendrá, que después tuvo sus muchas reversiones y covers y etcétera. Nos metemos en los audios de funcionarios y funcionarias. Vamos a arrancar con Leandro Santoro, que finalmente, como lo advertíamos en las últimas semanas, decíamos que probablemente sea uno de los candidatos del Frente de Todos, y así es el primer candidato a legislador por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, un radical. Vamos a ver qué dice Leandro Santoro. No, siempre se mezclan las agendas, ¿no? Se van a discutir proyectos, se van a discutir visiones y también se va a apelar a los instintos primarios. Ellos apelarán al miedo, nosotros apelaremos al amor, digamos, y a la esperanza. Funciona así esto. Es típico de las discusiones ideológicas entre la centroizquierda y la centroderecha en el mundo. A ver, el problema es que ellos no tienen estrategia política. Yo creo que esto es Durán Barbismo sin Durán Barba. Durán Barba tenía una lectura de la comunicación y tenía un gerente que era Marcos Peña, que funcionaban en tándem, que hacía que la maquinaria electoral del PRO sea efectiva y eficiente. Hoy tienen serios problemas. Por ejemplo, se llaman juntos y en esta elección van todos separados, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Cuando quieren explicar que hacen los cambios estos de distritos, lo hacen con el peor argumento, diciendo que lo hacen en defensa de la República. sabes, Juli, vos sabés, Juli, que a mí me hubiera gustado estas chicanas políticas, esto de que se llaman juntos y van todos separados, que es cierto que describe una realidad, ¿no? Pero a mí no me satisface. A mí me satisface ¿qué proyecto de ciudad quieren cuando tenemos el presupuesto más alto, cuando tenemos gente durmiendo en la calle, cuando hay familias enteras que no tienen dónde vivir, cuando hay viviendas desocupadas, cuando las viandas, llamadas viandas escolares, cada vez son de menor calidad y se gasta 10 veces más de lo que sale? Yo quiero propuestas de qué van a hacer con la salud, cómo van a equipar, cómo se va, si se va a reconocer o no la carrera de enfermería como licenciados que lo son los enfermeros, si se va a reconocer como profesionales también a aquellos que trabajan en, que son licenciados en sistema y trabajan para que las computadoras de los sistemas hospitalarios funcionen, si se les va a dar categoría de profesionales o no. Quiero propuestas. Discursos son vacíos. Creo que entonces nos tendremos que poner también nosotros a entrevistarles, si es que se copan a darnos alguna entrevista, porque bueno, la verdad es que la mayoría de las entrevistas que hay en la tele, el eje es un poco la chicana, ¿no? El eje es preguntar sobre el otro gobierno, sobre lo que no hizo, lo que hizo mal, y claramente tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, juntos ahora, se tiran la pelota, ¿no? Y se cargan las responsabilidades. Más allá de todo eso, podemos decirle a los funcionarios que dentro de nuestros programas van a ser tratados con el máximo respeto, que no los vamos a chicanear, que simplemente queremos preguntar, porque somos periodistas y porque somos preguntones. Preguntones de oficios. Pero sí, claramente lo que vos decís es lo que falta y lo que sería más importante, que se hable de cuáles son los proyectos políticos. Y bueno, nada, igual más allá de eso, Leandro Santoro, un personaje que viene del radicalismo, creo que, no sé cómo lo ves vos, para mí es por lo menos una inteligente estrategia del Frente de Todos, que sabe que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires evidentemente no es una gran opción para mucha gente, que es una ciudad que no le gusta el peronismo, y que bueno, por ahí la estrategia de poner un radical hace que después de muchas derrotas electorales puedan llegar a acercarse un poquito. Voy a pasar un chivo. Esta noche vamos a tener en Sueños Posible a Miguel Ponce, otro radical. Ajá. Justamente también le vamos a preguntar qué opina él de estas internas del radicalismo. Uh-huh. Así que bueno, es un chivo como para ver desde la perspectiva radical qué piensan los mismos radicales, que también están divididos, Sí, sí, claro. Los radicales, de hecho, me parece que se abre un campo interesante en esto, en este último tiempo, porque primero el Frente de Todos pone a un radical en primer lugar en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, esta vez los radicales y las radicales en la provincia de Buenos Aires y en el Frente de Todos, no, en la provincia y en la ciudad, en el Juntos por el Cambio, le van a disputar las PASO al PRO, lo que no pasó en las últimas ocasiones, ¿no? Donde el PRO claramente se lo veía mandar, digamos, dentro del frente, y se veía a los radicales siendo una minoría absoluta y muy deslegitimada, muy poco escuchada. En algunas ocasiones, radicales diciendo el gobierno este no nos representa o no lo están haciendo bien. Bueno, ahora los radicales por lo menos se paran y dicen, para, nosotros queremos ir a las PASO. No sé, digo, pensando en que los últimos muchos años los radicales no estuvieron en el fuerte de la disputa política, por lo menos ahí aparecen, reaparecen un poquito dando esa disputa, y bueno, quizás se abre un campo interesante de discusión. Si te parece, vamos con el segundo audio. Vamos, este es cortito y es divertido. Vamos a escuchar a Diego Santilli a ver qué dijo. Y a los que sí le dicen eso, que le preguntó Marcelo recién, ¿qué les dicen? Que yo no creo en los domicilios. Yo siempre dije que la General Paz y Riachuelo nos separa lo que la gente une. Bueno, esto fue materia de cargada a Diego Santilli. ¿Qué significa no creo en los domicilios? No, no hay que creer, los domicilios existen, ¿o no? Bueno, no sé, que no entiendo qué fue esa forma de decir de Diego Santilli. Supongo que quiere decir que María Eugenia Vidal era orgullosamente bonaerense y se fue a la ciudad de Buenos Aires, y que él era orgullosamente porteño y se fue a Buenos Aires. Supongo que debe ir por ahí. Debo decirte que estás muteada, Irene. Gracias. No, justamente te quería hacer comentario de esto, que no existen los domicilios porque se acomodan donde les viene mejor, para claro, poder candidatearse. Donde creen que van a poder morder mejor, ahí están, simplemente. Y bueno, ahora Victoria Tolosa Paz, que es la candidata a la primer candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, creo que habla un poco de estas dos cosas, ¿no? De qué pasa con por qué Santilli se va a la provincia y Vidal se va a la ciudad, ese enroque bizarro, que bueno, ahí Tolosa explica un poco, por lo menos, su perspectiva de la cuestión. La tengo por acá, okay, a mano, pero creo que queda muy en evidencia, ¿no? Creo que esta alianza Cambiemos, lo único que propone, por lo menos en estos días, es el cambio de nombre y el cambio de domicilio. Me parece algo muy impresionante que la exgobernadora, en lugar de defender su gobierno de 4 años, elija no hablar de la provincia de Buenos Aires e ir a ver si de esta manera distractiva viene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alguien no le factura lo que no hizo cuando fue gobernadora. Y lo mismo se puede aplicar a Santilli, que es sale un enroque, de la ciudad. ¿No? Yo le decía recién a Leandro Santoro, mira, me parece que vos vas a tener que hablarle a Santilli y yo le voy a tener que hablar a Vidal, porque en realidad van a decir, yo no tengo nada que ver con la provincia que dejó Vidal. Claro. Va a decir Santilli y lo propio va a ser Vidal. Entonces, la verdad que creo que nos toman a todos un poco por tontos, ¿no? Y creo que la ciudadanía en definitiva se da cuenta que, independientemente del cambio que han intentado hacer, hay un recuerdo muy palpable de los 4 años pésimos de la gestión de Mauricio Macri y de la ex gobernadora Vidal. Sí, realmente hay recuerdos y recuerdos poco gratos de los 4 años de gobierno. Sí, sí. Me parece interesante el análisis que hace Tolosa Paz, que creo que también se ha hablado mucho en los medios de esto. Pero es raro, ¿no?, ver que un tipo que siempre estuvo en la ciudad, como Santilli, se va a postular en la provincia, y que una mujer que estuvo postulada en la provincia ahora se va a la ciudad. Evidentemente algo tienen que esconder, o de algo no tienen de qué hacerse cargo de manera positiva, y sí de manera negativa, e intentan que la gente se olvide que gobernaron mal. O simplemente porque Vidal tiene para una gran parte de la población porteña esta figura como inmaculada, muchos la ven como angelical, exactamente. Y Santilli puede aportar como una gestión exitosa, la cantidad de veredas que hicieron, la cantidad de maquillaje que le hicieron a la ciudad, pero no fueron a los problemas de fondo, a los problemas estructurales. Entonces, tanto uno como otro tienen para ofrecer a un público y encandilarlo, que no es lo mismo que alumbrarlo. Me gusta. Bueno, vamos con la última funcionaria que no nos gusta, que se llama Patricia Bullrich, y que, vamos a ver qué dice Bullrich. Bueno, que se corrobora la falta de conducción que tiene Alberto Fernández de su partido y de su país. Y esto también se ve en las listas. Entonces, el hecho de que, digamos, tenga que sacar ministros y que la mayoría de los candidatos sean de la línea de Cristina Fernández de Kirchner, lo vacía de poder cada día más al presidente de la nación. Es un presidente sin poder y sin política, así que está complicado. ¿Vos sabés que este discurso de Patricia Bullrich me hace pensar, ¿no? Quizás profesional, cuánto de esto ella está proyectando, ¿no? Cuánto con este discurso tan temperamental, cuánto de ella está puesto para vaciar de poder a Macri, que la llevó, y para posesionarse ella. Puede ser totalmente. bueno, de hecho, que ella quiere ser candidata de algo grande es evidente, ¿no? Y hace años me parece que lo viene evidenciando. Ahora está, lamentablemente, está teniendo fuerza y está teniendo cierta legitimidad. Sí, sí, sí, pero tiene que ver con esto, con vaciar de poder, de contenido al partido que la llevó y mostrarse ella como la fuerte del partido, dando estas batallas y este discurso tan confrontativo. Sí. Donde en realidad es ella la que está diciendo esto. Y es ella la que está haciendo esto mismo dentro de Juntos. Sí. Dentro de Pro. A mí me hace acordar un poco a la continuidad de la... Viste que Dual del año pasado y este año también estuvo ahí varios intentonas medio golpistas de decir que Alberto no tenía poder y que la cosa se estaba yendo de las manos y que el gobierno no duraba mucho. Bueno, esto de que no retoma esto Ulrich de que Fernández no tiene poder, de que no puede gobernar. Es que en realidad es la estrategia que están haciendo para vaciar del poder. Si bien, este gobierno, yo no me atrevería a decir que no tiene poder, si digo que no satisface las necesidades del pueblo, porque evidentemente la pobreza creció mucho, evidentemente el tema de las vacunas que se ha atrasado genera mucho malestar, evidentemente esta cuarentena o esta gran oleada de cuarentenas que vivió el país y que vivió el mundo resta poder político a todos los gobiernos, a todos. También pensemos, por ejemplo, en la situación que está pasando Cuba, donde si bien la revolución es triunfante, no le mandaban jeringuillas. Entonces, todas estas circunstancias que te van condicionando como gobierno, porque sos el que tiene que dar la cara y no te llegan los insumos, también es una cuestión que para pensarla, ¿no? Sí, bueno, el mismísimo Trump dicen que probablemente no hubiera perdido las elecciones si no hubiera tenido la pandemia de por medio. Por eso digo, es para pensar cómo esta pandemia afectó también a nivel mundial, porque hasta que se pudo dar una respuesta es tarde, primero por la cantidad de muertos, segundo la cantidad de infectados, tercero porque hay lugares que no fue en Argentina, y me parece importante resaltarlo, que rebasaron y colapsaron los sistemas sanitarios. Entonces, eso también me parece que hay que rescatar. El gran esfuerzo que hicieron los médicos y los enfermeros y el personal de los hospitales, no el gobierno solo. La gente que puso el cuerpo, los laburantes de la primera línea, que son los que con sueldos escasísimos estaba poniendo el cuerpo. O sea, me parece que esto es como para pensarlo. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos de este segmento de audios de funcionarios y funcionarias con una canción de Barbie Recanati que se llama Teoría Espacial y dice así. Un viejo día. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como lo prometido es deuda, y habíamos dicho que vamos a entrevistar a un querido compañero, amigo, defensor de los derechos humanos, referente de La Matanza por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, estamos hablando con Pablo Pimentel. Pablo, buenos días. Irene Altinori te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Irene. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien ahora acá en Posadas. Sí, contanos, tenemos entendido que fueron expulsados la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay, ¿es así? La información que nos llegó. Sí, totalmente, estábamos en pleno cumplimiento de la agenda que nos habíamos impuesto en el marco de la campaña internacional ¿Dónde está Lichista de las Niñas? Una misión compuesta por 9 integrantes de Rebelión Popular, del Movimiento Quebracho, de Nuestra América, que es la Secretaría de Migrantes de la UTEP, de la Federación Juvenil Comunista y de la PDH. Y sí, cumplimos 4 días en Asunción, con reuniones gubernamentales, con medios de comunicación, con políticos de la oposición. Aclaro esto porque se nos adjudica que no pedimos permiso. Y nosotros cumplimentamos lo que nos dijo el viceministro del Interior, Pablo Ríos, en la cual nos planteó de que no podíamos ir a la zona de conflicto solos, que para Paraguay era un problema de Estado esta misión si corría algún riesgo. Entonces que debíamos someternos bajo el cuidado de la FTC. Ahí, cuando nos dicen que teníamos que ir con miembros del ejército, le dijimos, miren, nosotros venimos a recrear un ámbito de confianza que ustedes rompieron con las comunidades. Y donde ese ámbito de confianza, si se recrea, nos pueden traer indicios y relatos acerca de dónde puede estar Lichista, esa niña de 14 años que desapareció en el medio de la balacera que produjo el ejército a un campamento de niñas, niños y adultos que estaban llevando a visitar a sus familiares a la zona esa del Cerro Guazú. Así que una vez cumplimentados estos pasos, haber aceptado a regañadiente de que tenía que haberlo, que lo único que coincidimos todo el grupo, de que si bien no podíamos sacarnos de encima a la FTC, le pedimos que estuvieran a una distancia prudencial no menor a 1000 metros nuestros. O sea, que cuando vayamos a una comunidad, estén a 1000 metros y que después esa patrulla de ejército, policía, no acuda una vez que nosotros nos retiremos a la comunidad a preguntarles qué hablaron con nosotros y a hostigarlos para que no hablen más. Entonces, una vez cumplimentado, como te decía Irene, la tarea ahí en Asunción, nos fuimos a Ibiyaú. Ibiyaú queda al norte de Paraguay, lindando con Brasil, muy cerca al Mato Grosso de Brasil. Ahí nos alojamos en un hotel, el Hotel Alba, y decidimos ir el viernes pasado a el Cerro Guazú, a la comunidad Yacubendá, que ya habíamos estado en marzo y fuimos muy bien recibidos, y le íbamos a ir a pedir permiso para que el día sábado acuda esta delegación a reunirse con la asamblea de la comunidad, que es el sábado a la mañana, se reúnen todos los integrantes de ese pueblo, a la cabeza el matrimonio por el Hilario, y no recuerdo el nombre de la compañera. Bueno, cuando vamos, 8 personas de la delegación, 7 más un abogado contratado por nosotros, Salvador. ¿No? ¿Se escucha bien, Irene? Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, cuando estábamos abordando el camino de tierra hacia el cerro, con una camioneta todoterreno, esta que le dicen 4x4, la policía local nos para y nos pide los datos, y como nos vio con las credenciales, dice, ¿ustedes son la misión humanitaria que vienen al cerro? Sí. Me dice, nos avisaron. Denos los nombres, por favor, así pueden pasar. Esa fue la policía local de Ibiyaú. Nos anotan todos, nos vamos, nos despedimos, seguimos 20 kilómetros y nos encontramos con un puesto móvil de la FTC con cuatro vehículos, con más de 15 miembros entre mujeres y hombres fuertemente armados, con un mayor a cargo del ejército, ¿no? El mayor, no me acuerdo la apellido. Nos para, nos pide los datos, le digo, mire, acabamos de dar los datos a la policía local. No, pero esto es otra cosa, me dice, esta es la FTC, lo otro es la policía local. Bueno, le damos todos los datos, al rato viene y me dice, van a tener que esperar acá a que venga el general no sé cuánto, que le va a informar cómo va a ser el tratamiento que tenemos que dar en esta zona hostil. Y dije, ¿cuánto demora eso? No, calculen 20 minutos, una hora. Dijimos, nos miramos y dijimos, bueno. Y así fue, se cumplió la hora, no había respuesta. Después vamos y nos dicen, va a venir migraciones. Y ahí cuando dicen, va a venir migraciones, como estaba Salvador el abogado, dice, seguramente, si viene migraciones, porque nos van a expulsar del país. Y la verdad es que nadie creíamos que se llegara a tamaño adversidad. Y nos tuvieron 4 horas, entre pito y flauta. Después vino una abogada militar a hacer un acta, tardó 1 hora y media para hacer un acta a mano. El acta, cuando lo leyeron, no coincidimos con los términos que ponía. Así que nos llevaron escoltados de vuelta a los 8 miembros con 3 camionetas fuertemente armadas hasta Ibiza U, unos 60 kilómetros de donde estábamos. Rodean el hotel con militares, bloqueando las calles con camionetas, es decir, estábamos detenidos por el ejército paraguayo. ¿Por orden de quién? ¿De algún general? Y lo que notamos nosotros, que no hay una conexión directa, al menos no lo que nos decían, no recibían órdenes de la política, sino que ellos recibían órdenes de sus mandos superiores, que se regían bajo un decreto, ley, que el Parlamento votó en 2013, donde creó la Fuerza Tarea Conjunta, que hoy al Paraguay le sale 130 millones de dólares por año el sostenimiento de esta fuerza. Bueno, quedamos detenidos y ahí se inicia el regreso, Irene. Primero por tierra y después hay un cambio de planes y nos suben, nos meten a un aeropuerto militar, y la escena era patética porque el aeropuerto estaba rodeado de militares adentro de su área, ¿no? Bajamos los 9 integrantes, con el abogado 10, y estábamos en manos no sé de quién. Y ahí yo dije, dígame, ¿quién es el responsable de este operativo y a dónde nos llevan? Y nadie decía nada. Esto fue lo que nos pasó, Irene. A ver, Pablo, si yo entendí bien. O sea, ustedes los captura, porque esto parecería una cacería, la fuerza militar, corregime si estoy diciendo mal, los les piden que en una hora van a hacer las averiguaciones, los agarran, los llevan presos y los remiten para la Argentina. Una fuerza, ¿podemos llamarla paramilitar? O porque tengo entendido que vos dijiste que esta fuerza fue sancionada, creada por el Parlamento en el año 2013. Ahora bien, si esto es así, ¿el gobierno paraguayo sabía de la detención de ustedes y qué explicaciones dio al gobierno argentino? Ninguna, que yo sepa, ninguna. No sé si sabía. Según Pablo Ríos, que es el viceministro del Interior, no sabía. Fabricio, que es un compañero que fue del punto de apoyo en Asunción, perteneciente al Partido Comunista Paraguayo, él se comunicó con el viceministro y él dice, la verdad, no estoy al tanto de la situación, llamen al general tanto de la FTC. Fabricio llamó al general y dice, sí, es una orden mía, donde yo tengo jurisdicción sobre este territorio que está en guerra y acá no va a venir nadie a invadir nuestra soberanía. Entonces la primera figura jurídica que se nos inculpó fue invasión, digamos, injerencia a la soberanía paraguaya. Y son fuerzas regulares, Irene, no son paramilitares. Harán tareas de paramilitares porque había gente de barba ahí, por ejemplo. Gente de barba larga, vestidos con uniformes militares, jóvenes, no sé, de entre 25 y 30 años, con barbas al estilo, en serio, uno con parecía Fidel Castro, una barba larga. Así que no sabemos. Yo le pregunté al abogado, che, pero los militares le permiten. No, me dice, Pablo, estos son agentes de servicio de inteligencia que también están acá porque ustedes son extranjeros y hacen... La verdad, nos tuvieron... Yo ahora estoy tomando dimensión después de haber hablado, por ejemplo, con Adolfo Pérez Esquivel y haber hablado con otros compañeros, en la cual nos dicen, así empiezan los falsos positivos. Así empezó Colombia hace varios años. Hoy Paraguay es un pequeño Colombia con la conformación de distintas fuerzas regulares e irregulares que obran en el norte de Paraguay. Estamos hablando con Pablo Pimentel, él es referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y también integrante de esta comitiva que viajó al Paraguay. Te saluda Julián Bouvier, Pablo, y te quiero preguntar, a ver, vos con lo que contabas recién y con lo que te preguntaba Irene, digo, estamos hablando, para tomar dimensión de lo que está pasando en Paraguay, ¿no? Estamos hablando de asesinatos a niñas, desaparición de una niña, presos políticos, en todo ese marco, una comitiva argentina que va a investigar, que va a intentar brindar soluciones o por lo menos a acompañar ese proceso, es directamente expulsado por fuerzas militares y el Estado, el gobierno paraguayo dice que no sabe lo que pasó. O sea, estamos hablando de una situación realmente, un Paraguay que está en una situación muy delicada institucionalmente. Sí, ¿qué tal, Julián? Buen día. Sí, es como decís vos, estamos frente a una burda política que vale todo. En Paraguay vale todo. Vale que el canciller nos trate, por ejemplo, de proveedores de artículos de intendencia para el EPP, cosa que cuando llegue a Buenos Aires hablaré con abogados internacionalistas para presentarle una denuncia penal por calumnias e injurias, y si el hombre no se retracta, accionaré sobre él para que explique por qué se nos calificó de esto. Y después tenés gente que dice, como el viceministro, que él no está al tanto de que quién dio la orden de que nos puedan expulsar y repatriar. En la delegación, por ejemplo, había un ciudadano colombiano en calidad de refugiado político en nuestro país, cosa que averiguamos en migraciones, averiguamos en la parte consular de nuestro país, la Cancillería, si podría tener algún problema. Dijeron que no, porque él en realidad es un ciudadano libre, que se fue de Colombia porque lo iban a matar y está en la Argentina, pero él puede ir a otro país. Después está el caso de Lila, que es su compañera de vida, y Lila es paraguaya, una chica de 37 años que es paraguaya, que nació en San Lorenzo, Paraguay, y sin embargo también la echan, ¿no? La deportan. Y no aparecía en la lista, y en una lista aparecía y en otras no. Cuando íbamos a subir el avión, había 8 en la lista, Lila no aparecía. Y ahí dijimos, bueno, subimos los 9, no se ve ninguno. Y si no subíamos ninguno, nos íbamos a retobar y no sabíamos qué podía responder ahí las fuerzas de tarea conjunta, que estaban, insisto, muy fuertemente armadas, que hoy uno a la distancia le cae la cuenta que no sabemos qué podría haber pasado. Pablo Pimentel, a mí se me ocurre preguntarte en este momento si ya te pusiste en contacto con el gobierno argentino como para que pida explicaciones al gobierno paraguayo, porque es grave esto que estás comentando. Si lo hicieron, si lo van a hacer, o cómo piensan seguir actuando, porque esto también es en contra de la integridad de nuestros compatriotas argentinos que fueron a una misión humanitaria. Sí, lo que hemos resuelto el día de ayer, en una de las primeras reuniones que tuvimos de la campaña internacional ¿Dónde está Lichita de las Niñas?, fue llegar a Buenos Aires el 2 de agosto, hacer un encuentro protesta en la Embajada de Paraguay, en la Avenida de las Heras, lo más abierto y abarcativo posible de organizaciones sociales, políticas y derechos humanos, ir los 9 integrantes de esta misión, hacer una conferencia de prensa ahí, pedir el blindaje de dirigentes de todos los ámbitos y después dirigirnos, ¿no?, ese día, otro día, a la Casa de Gobierno, previo pedido de entrevista a Alberto Fernández. Y la verdad que yo dije, quiero hablar con el presidente, quiero hablar con Alberto y contarle la situación que vivieron. Vos sabés que la misión, Irene y Julián, están compuestas la mayoría de gente muy joven, de 22 años, de 30, de 35. Los más viejos soy yo y otro compañero que tiene la misma edad, Eduardo Luis, Luis Eduardo, que pertenecen al, él pertenece al grupo Quebracho, ¿no? Y la verdad que para ellos fue una experiencia dura, pero yo quiero decir que son realmente muy valientes porque uno a la distancia mide. Así que le vamos a pedir a Alberto que nos escuche, le vamos a pedir a Alberto que tome medidas consulares y diplomáticas y sanciones a Paraguay, porque todavía Paraguay no permitió entrar al equipo de antropología forense para hacer las pericias a las dos niñas que fueron brutalmente violadas, torturadas y asesinadas, y exigir que pongan en práctica los mecanismos que tienen para buscar a la persona cuando está desaparecida. Y pedir también a Alberto que influya para que Laura Villalba, hasta tanto se aclare la arbitraria detención, Laura puede ir a una cárcel de mujeres y estar atendido como cualquier presa política en el mundo. Laura está en una cárcel militar, en un pabellón de hombres, desde diciembre del año pasado. Pablo, ¿qué pasa con el pueblo paraguayo? No sé si pudieron así charlar con gente, con la gente que camina por las calles y les pregunta qué hacen ustedes, y ustedes le dicen que vienen a averiguar qué pasó con Lichita. ¿Qué dice la gente? ¿Sabe de Lichita? ¿Cuánta gente habla del tema? ¿Cuántas organizaciones paraguayas están peleando por la aparición con vida de Lichita? ¿Saben lo que pasó ahora con ustedes? ¿Los medios de comunicación se comunicaron con ustedes por lo que pasó? Digo, del Paraguay, como para darnos una idea de cuál es la conciencia del Paraguay de lo que está pasando y la gravedad de este asunto. No, lamentablemente no. No lo vi en agosto, no lo vi en marzo y tampoco lo vi ahora. Lo que veo es una antipatía total, no logramos la empatía todavía. Sí, de algunos políticos de la oposición que nos atendieron. Muy bien Domingo Laín, un periodista, poeta, un hombre de 80 y pico de años, que nos recibió en su casa y se puso a disposición para lo que necesitemos. Fernando Lugo me decepcionó absolutamente, y ya lo digo no como político, lo digo como cristiano. Ni la cruz tiene colgada este hombre, haber sido un cura, obispo, y después presidente del país, y haberse comido un golpe, digamos, que le hicieron, ingenuo, pero aparte un insensible. Porque le planteamos todo esto, sí, te podemos comprometer para esto, no, porque me tengo que ir para allá, para acá, nada. Y el pueblo, Julián, el pueblo tiene ahí un sentimiento cruzado. Saben que las dos niñas eran niñas de 11 años, pero dicen, bueno, pero estaban en la guerrilla, estaban reclutadas para la guerrilla, trabajaban para la guerrilla. Entonces le explicábamos de que en realidad ellas son hijas de militantes guerrilleros, pero no son guerrilleras, ellas están escolarizadas en Puerto Rico, en Misiones. Mira, recién me hicieron una entrevista a la Radio Universidad de Posadas, Alicia, muy atenta, y me decía, mira, Pablo, nosotros fuimos la semana pasada a Puerto Rico con Miriam. Miriam es tía y es mamá de una de las chiquitas fusiladas, tía de Lichiti, y nos llevó a la escuela de donde tendrían que estar las nenas hoy estudiando, donde Lichita tendría que estar cursando, creo, su tercer o cuarto año de secundario, que lo está cursando su hermanita melliza. El pueblo paraguayo ahí está con un, digamos, con un cruce de sentimientos, que yo te diría que más se inclina a la indiferencia y más se inclina a condenar al EPP que preocuparse por Lichita, que está desaparecida. Después las organizaciones, muy poquitas, te contesto las organizaciones, te las cuento con una sola mano, y de la sola mano tres o cuatro dedos nada más. El PC paraguayo, algún movimiento feminista, y para de contar. Bueno, estamos hablando con Pablo Pimentel, referente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Matanza. En principio te queremos agradecer tu participación y, bueno, decir que contás con el apoyo de hasta que vuelvan los abrazos para lo que necesites, y sobre todo desde mi sentir desearía que los reciba cuanto antes, en lo posible hoy mismo, que esté en agenda entrevistarlos y que se aclare estas diferencias que hay con el gobierno paraguayo, y se pide que se apliquen las medidas correspondientes. Te mandamos bueno, un fuerte abrazo, Pablito. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Julián, desde acá. y un poco en nombre de esta delegación le mandamos un abrazo muy grande a Que Vuelvan los Abrazos y a toda la retaguardia. En este momento somos la Retaguardia y Radio Sur. Un abrazo grande. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La industria se recuperó en junio y el impulso llega hasta julio. Tanto un estudio oficial del Centro de Estudios para la Producción como otro privado de la consultora del economista Orlando Ferreres muestran una mejora del desempeño fabril. Las restricciones sanitarias se aligeraron, especialmente en lo que hace a la construcción y el comercio, e impactó en la industria. Cuarta central nuclear en Argentina. La construcción arrancará en un año. Así lo afirmó José Luis Antúnez, quien ratificó que se hará con tecnología y financiamiento chino. El gobierno nacional relanza la construcción de un programa llamado Proyecto Nacional, dado de baja en el 2017. La encargada de desarrollar el plan es la Comisión Nacional de Energía Atómica y puesta en práctica en Núcleo Eléctrica Argentina S.A. Con estas obras, Argentina podrá duplicar la oferta de generación eléctrica nuclear. Con Buenos Aires, casi todas las deudas de las provincias en dólares ya fueron renegociadas. 10 de las 14 provincias argentinas que emitieron bonos en dólares lograron acuerdos con sus acreedores que les permitieron reestructurar esas deudas para evitar la cesación de pagos o para salir de ella. Costanera Sur. El acuerdo del gobierno de la ciudad fue suspendido por orden de la justicia. La justicia porteña ordenó suspender precautelarmente el trámite legislativo del convenio entre el gobierno de la ciudad y el grupo IRSA para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur. Hasta tanto, el Ejecutivo porteño no presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto. En todo Brasil, miles de manifestantes piden la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Decenas de miles de brasileños y brasileñas salieron este sábado de nuevo a las calles en 20 de los 26 estados de Brasil para pedir el impeachment del presidente Jair Bolsonaro. Es la cuarta jornada de manifestaciones convocada por partidos políticos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales contra el mandatario. ...7.500 nuevos casos de coronavirus. Hay 248.910 casos activos y 360.445 nuevas vacunas aplicadas. Ya se asustada la hormiga. secando y arrebate. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Siendo las 11 y 7 minutos en la Argentina, nos comunicamos con nuestro columnista de los días lunes, el compañero de este programa, además, el doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, hasta que vuelvan los abrazos, tu programa también. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Con ganas de reflexionar al respecto de qué pasa con las PASO, ¿no? Que seguramente si hablamos o escuchamos solamente a los referentes de los partidos políticos, bueno, nada, tienen para decir poco más que chicanas y... en defender sus lugares. Queremos reflexionar un poquito con vos, por eso la columna de hoy, Las PASO y el desfile. Bueno, sí, la he titulado Las PASO y el desfile. Y en relación a lo que decía las chicanas, bueno, vos sabés que en Argentina hay tres poderes, ¿no? Legislativo, cuatro poderes en realidad: legislativo, judicial, ejecutivo y Twitter, ¿no? Y justamente el Twitter es el medio usado por toda la clase política, incluso para dar información, ¿no? Y es un medio que se retuitea en función, o se viraliza en función del efecto chicana, esto que vos decís, ¿no? Es decir, realmente la chicana es una política pública, tanto, yo diría del Estado, tanto los que están como los que quieren llegar, como los que han estado y demás, ¿no? Es decir, es un recurso retórico la chicana. No sé si me parece mal, lo que digo es que evidentemente el horizonte de lo posible lo achata, ¿no? En relación a columna de hoy, bueno, para los oyentes que por ahí no están familiarizados con cierto vocabulario que para mí es muy habitual, yo hablo siempre de cultura represora, ¿no? O sea, represora el deseo y... que impone los mandatos, ¿no? Las PASO no son deseadas, eso es clarísimo. Eso es clarísimo porque si fueran deseadas, por ejemplo, no serían obligatorias. Tampoco el voto es deseado, ¿no? El hecho de que el voto obligatorio haya sido un avance frente a lo que en su momento se denominó y fue el fraude patriótico, bueno, que siga siendo obligatorio es una máscara más de la cultura represora, porque al ser obligatorio da una sensación de participación totalmente ficticia, ¿no? Si estas PASO no fueron obligatorias, me gustaría saber cuántos van a votar a las PASO, ¿no? Pero eso la clase política no lo puede tolerar, porque sería caer en niveles tan bajos de participación que no sería lo mismo que cuando el peronismo estaba proscripto, pero se le acercarían probablemente, ¿no? Eso por una parte, es una estrategia de la cultura represora que sean obligatorias, que sean simultáneas o no, y que voten personas que pueden no estar afiliadas al partido político, ya es una especie de decreto de necesidad y urgencia de la disolución de los partidos políticos, ¿no? Porque se da una situación que no es en todos lados así, cuando hay primarias, que es que puede votar cualquiera a la interna de un partido político al cual no está afiliado, con lo cual deja de ser la interna de un partido político. Es una especie de plebiscito berreta, ¿no? En el sentido de que los partidos políticos, si lo fueran, y si ellos mismos creyeran que lo son, solamente admitirían para sus internas votar a los afiliados, como era antes. Uno, cuando había internas o se elegían cargos, yo he estado en algunas elecciones, eran para los afiliados, no para los que no eran afiliados. Porque alguien que no sea afiliado a mi partido va a elegir sobre los candidatos de mi partido. Bueno, es forma parte del cambalache y además de la... Yo creo que lo que más ataca a la democracia son los políticos de la democracia, ¿no? Se encargan de destruirla sistemáticamente. Y paradójicamente, cuando hay dictaduras militares, uno añora la democracia. Cuando está la democracia, ya deja de añorarla, ¿no? ¿Por qué digo desfile? Y bueno, porque en el partido mayoritario, Frente a Todos, se vuelve a dar el fenómeno del dedazo, ¿no? O sea, vos vas acá, vos vas allá, vos vas allá, vos vas allá, y esta entronización, que fue una catástrofe del 2015, cuando, bueno, es ungido Scioli, y no hubo paso, no hubo paso entre Randazzo y Scioli. Ese tema de que hay pasos donde solamente hay una opción es ya llevar la contradicción al nivel de la caricatura más absurda, ¿no? Es decir, vos tenés que elegir, pero hay una sola opción. Lista única, por así decirlo, ¿no? Muchos de los que se quejan de los partidos únicos, como en Cuba, que ahí sí hay un partido único, porque Cuba no es una democracia, ¿no? Es decir, no es una democracia burguesa, es una democracia popular, revolucionaria, es otra cosa. Pero hay partido único. Bueno, acá hay muchos partidos, pero en algunos de ellos, sobre todo cuando son mayoritarios y quieren disfrutar del poder celestial, aparece la lista única, ¿no? Es decir, ¿quién eligió a Alberto Fernández? ¿Hubo paso? No, lo eligió Cristina. Punto, aparte. Ahora, esto que es un dato muy, muy importante de lo que es lo que podríamos llamar el fundante de la democracia, queda obviado, está legitimado, está totalmente legitimado. Pasó con Scioli, quedó fuera Randazzo, pero no hubo paso, porque si Randazzo hubiera perdido en las PASO, bueno, hubiera perdido en las PASO. En la provincia de Buenos Aires fue distinto, sí hubo paso, ganó Aníbal Fernández y después, bueno, perdió en las elecciones con María Eugenia Vidal. Entonces, más que hablar de paso, que es como caminar, como avanzar, ¿no? La idea del paso es, viste, paso a paso, como los alcohólicos anónimos, que no son políticos anónimos. Es un desfile, es decir, se desfila de acuerdo a las decisiones de ya no de la nomenclatura con todo el Partido Comunista, sino de dos, tres personas que siguen por el resto. Es decir, ¿cuál es el poder político que un Massa tiene en Argentina? Propio, y ninguno. Ahora, poder de lobby, muchísimo. Es el que decidió que fuera Macri presidente y el que decidió que fuera Alberto presidente. Nada más y nada menos. Bueno, ese es uno de los señores que visitan las PASO junto con Cristina. Supongo que algo Alberto opinará también. Y entonces, bueno, queda así sentenciado que se hace toda una movida llamada pomposamente primarias obligatorias, simultáneas y demás, y en realidad es un desfile de candidatos elegidos previamente en cenáculos muy pequeños, muy muy pequeños, creo que más chicos que cuando se elige al Papa, que por lo menos son varios cardenales. Esto para mí es grave, ¿no? pero lo más grave es que se encubre, que se oculta, que se mistifica y no pasa nada. Así se funciona. Bueno, yo creo que cuando se empieza mal se sigue peor. No tanto en resultados económicos, ¿no? Porque evidentemente seguir diciendo que Macri endeudó al país es cierto, pero Macri no llegó porque fueron políticos inmensamente populares. Macri llega por la tremenda caída del kirchnerismo, sobre todo a partir de la devaluación del dólar del 2014, ¿no? Es decir, se va creando todo un proceso entrópico que incluyó a muchos kirchneristas, críticos, hipercríticos, el querido Horacio González fue uno de ellos, Feynman fue otro, el mismo Foster, ¿no? El que nos decía cómo teníamos que pensar también. Y en toda esa debacle, bueno, Scioli no le gustaba a nadie. Creo que lo único que le gustaba a Scioli en ese momento era la esposa. Pero Cristina dirigió a Scioli y así no fue, ¿no? Como el Scioli. O sea que hay todo un largo, largo nivel de... Recién estaba escuchando el programa, ¿no? Y que empieza por lo menos, para no ir más lejos, ¿no? Con Menem, ¿no? Vos fijate que todo el tema de las armas a Bolivia, bueno, Menem fue condenado por el tráfico de armas a Croacia y otros países, la triangulación que se hizo con Ecuador, voló una ciudad, ¿no? Río Tercero, para ocultar eso. Después salió y terminó siendo senador vitalicio. A pesar de haber sido condenado, no me acuerdo en qué instancia, después seguramente la impunidad hizo lo suyo, no sé si en ese momento Menem se autoconsideró un preso político, pero bueno, la herencia del menemismo sigue, yo diría, intacta, y también la de la dictadura. Uh-huh. Y también la dictadura a las las identidades financieras y otras pestes, ¿no? Primero quiero hacer una pequeña corrección. Tengo entendido que a la esposa de Scioli tampoco le gustaba a Scioli, que era uno de esos arreglos que están cerca de las elecciones, ¿viste? Bueno, porque... vos por ahí tenés más información que yo. No, información importante. No, te quiero hacer una pregunta que quizás no le importa a nadie lo que voy a preguntar, pero yo creo que vos podés llegar te puede llegar a interesar o a hacer alguna reflexión al respecto. ¿Viste que reaparecieron un poquito los radicales? Primero, entre que el Frente de Todos en Capital Federal puso como primer candidato a Leandro Santoro, que viene es de origen radical, digamos. Y después que, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, los radicales le van a disputar las PASO al PRO. Esto no pasó en las últimas veces, parecía que los radicales habían desaparecido del mapa de alguna manera en lo político. ¿Hay algo para pensar en eso o es simplemente un reflejo? Santoro, todos podemos ser radicales, todos somos peronistas. Santoro es un poco lo que ya había hecho Morón, ¿no? Los radicales que se pasaron al kirchnerismo. Es decir, yo no soy radical. Irene hablaba de Miguel Ponce, que entrevistamos esta noche, que nos va a poder contar un poco mejor. Pero no diría que está ahí como radical, en todo caso está como mascarón de proa, seguramente un desembarco dentro de 2 años del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, y que llevar a alguien como Santoro seguramente es mucho más potable que llevar a alguien como el último candidato, que ahora no me acuerdo el nombre, que ahora es ministro de Deportes o algo por el estilo. Lamens. Sí, ¿sabes por qué? Mira, Freud sabía mucho, ¿no? Eso se llama similicadencia, porque en vez de Lamens me pareció Manes. Como no quise decir Manes, y ya lo dije dos veces, bueno. Sí, pero son esos radicales que en realidad son justamente, muestran que la grieta es puro cuento. O sea, en definitiva, entre el radicalismo como movimiento nacional y popular, con alguna mueca antiimperialista pero fuertemente capitalista, y el peronismo más clásico, no hay tanta diferencia, ni siquiera hay grieta, creo que hay una pequeña marca en el suelo, ¿no? Y la prueba de esto, porque yo a veces digo cosas y dice, no, pero no, la prueba de esto es el famoso discurso Balbín, ¿no? Cuando muere Perón, que dice, más que despedir a un adversario, vengo a saludar a un amigo, ¿no? Que esa fue la gran reconciliación entre Balbín, que estuvo preso durante el gobierno Perón, como lo estuvo Frondizi, ¿no? Fue la gran reconciliación en aras del proyecto que después termina en la dictadura militar. Fíjate la cantidad de barbaridades, ¿no? Balbín denunció en su momento la guerrilla industrial, ¿no? Es decir, responsable de muchos secuestros, torturas y demás. Y quedó ahí como el prócer que había como unido al peronismo y al radicalismo. Bueno, Balbín, después derrotado, ¿no? Por supuesto por Alfonsín, que fue una gesta, ¿no? Lo de Alfonsín realmente fue una gesta, porque dentro del radicalismo derrotarlo a Balbín no era chiste, y Balbín hubiera sido, por supuesto, radical amarillo, ¿no? Sin dudas, ¿no? Pero en ese sentido, no sé si es el radicalismo, no, ni siquiera sé si es un radical, sino que son como roles, ¿no? Como se dice en el teatro, ¿viste? El rol de, bueno, acá necesitamos a alguien que pinte así. Y en todas las intervenciones son todos eso, ¿no es cierto? Es como un peronista vegano, te lo digo a vos, en honor, ¿no? Si tiene, es peronista, pero no tienen ni el punch, ni tiene la agresividad que podría tener, qué sé yo, otros personajes como un Guillermo Moreno, por ejemplo. No te voy a decir Santiago Cunio porque ya sería exagerado, sí. Pero un Guillermo Moreno que fue un personaje central en la política kirchnerista, ¿no? Sí, claro. Cunio nunca fue nada, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido los que fueron derrotados en Gualeguaychú y que quedaron ahí muy muy lastimados, fue casi el 40% de la convención nacional del radicalismo en Gualeguaychú, y fue el triunfo de Sanz, que rápidamente quedó eclipsado, no formó parte del gobierno de Macri, y ahora no sé por dónde andará haciendo todos sus lobbies, pero no yo no diría que es un radical al que han puesto al principio de la lista, de ninguna manera. Es un converso, siempre me parece muy peligroso los conversos, y están al frente de todos, donde orgánicamente el Partido Radical no está. No sé qué decir que es radical, y bueno. Uh-huh. Che, y antes dijiste, no sé si Irene vos querías hacer una pregunta. Ahí, ok, bueno. Que vos dijiste antes Balbín sería un radical amarillo, ¿y Alfonsín qué sería? ¿Tenemos idea? Alfonsín fue lo mejor que puede hacer un demócrata convencido, donde con la oposición de la iglesia, de los militares, de los poderes económicos, y con la única excepción de la sublevación carapintada, también del peronismo, sufrió el desgaste apresurado e inevitable. Es decir, lo de Alfonsín ya lo había pasado Illia. Illia fue derrocado por una conspiración en la cual estaba el famoso Lobo Vandor y muchos otros, en un país que tenía indicadores económicos de excepción. Sería cuestión de comparar los indicadores económicos. ¿Y cuál fue la excusa para echarlo a Illia dentro del peronismo ahí? Que el peronismo había estado proscripto. Tenía razón. Después engañó, pero escribió a todos. O sea que, evidentemente, el negocio fue pésimo, ¿no? Lo terminó el cordobazo, ¿no? Pues ahí los conductores. A mí lo que me desgasta y me da mucha bronca a veces, porque hay sectores que tienen, a veces ignorancia, pero a veces una hipocresía absoluta, es que hay un hilo conductor que en algún momento empezó. Y bueno, porque por supuesto empezó con la Revolución Libertadora. Ahora, la Revolución Libertadora no fueron solamente militares malos que sacaron a los buenos que estaban en el poder. El gobierno de ese momento, el general Perón, no defendió su propio gobierno. No defendió su propio gobierno porque el famoso 5-1 quedó diluido. Y después de la masacre que hizo la Marina bombardeando la Plaza de Mayo, no hubo respuesta política, y mucho menos respuesta militar. Y después vino la Libertadora, y después el exilio del general, y después la resistencia peronista, y después volvió el general y hizo pelota a la Juventud Maravillosa. O sea que hay una larga historia de las mejores intenciones sepultadas por los grandes poderes concentrados que están en el peronismo. Pensemos Manzano ahora va por el agua de Mendoza, por ejemplo. Ya se quedó con Edenor, pero ahora quiere el agua de Mendoza. Manzano, el de Menem, ¿no? Que es, creo que es el símbolo actual de por qué podemos decir que hay una continuidad absoluta con el menemismo. Ahora, cuando sí. fue Menem presidente, hubo internas. Estaba Cafiero y Menem. Menem ganó la interna a Cafiero, cosa que fue muy sorprendente en ese momento, y después ganó la elección. Pero en ese momento, y mirá, de la Argentina que estamos hablando, ¿no? La Argentina post-alfonsinista, hubo elección interna entre dos candidatos importantes, ¿no? Santiago Cafiero y Saúl Menem. Y ganó Menem. Bueno, ahora ni eso, ahora no hay eso. Porque si Alberto fuera votado, Cristina fuera votada, fenómeno. ¿Por qué no hace una interna entre Cristina y Alberto? Para el 2020, ¿cuánto? No sé, 23. Bueno, no, seguro que no va a haber. No, eso seguro no va a haber. Entonces, bueno, cuando no hay internas abiertas, en serio, y hay lista única, lo que pues aparece es la lista única, el pensamiento único y formas de la política que se eligen democráticas y objetiva y subjetivamente no lo son. Mira, yo el otro día estaba pensando, y con esto cierro, yo fui casi 40 años, 38 docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, 20 en La Plata. 20 en Loma de Zamora, 7 en La Plata, y además hay muchas otras actividades. Mi jubilación de hoy son 23 mil pesos. Mi jubilación de hoy. O sea que yo por el haber jubilatorio estoy en la indigencia. No estoy en la indigencia porque yo sigo trabajando. Pero por el haber jubilatorio estoy en la indigencia. Ahora, ¿eso va a una interna? ¿Se vota en un paso? No, eso es todo lo que los jubilados tienen. Creo que ustedes entrevistaron a Semino hace poco, no me acuerdo cuál es de los días, hasta que uno los abrazos. Estamos nosotros financiando los pagos que se están haciendo. Los jubilados, los pensionados, nosotros financiamos. Yo financio con 23 mil pesos de jubilación que se pague al Club de París, que se pague al Fondo Monetario y demás. Bueno, viste, no ganas para ir a una interna a hacer como que uno elige, viste, hacer como que es un levante y en realidad ya te asignaron la pareja. No, la verdad que no. Alfred, si tenés un minutito y medio más, contestame esta última. Hablando de las PASO, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Representa? ¿Qué pasa con que la izquierda, digo, seguro muchos nos consideramos de origen o de militancia de izquierda, más allá de lo partidario, ¿no? Desde un sentimiento, desde un posicionamiento. ¿Qué pasa con el frente de izquierda o con las izquierdas que se postulan a las PASO? El frente de izquierda es un frente de izquierda que yo creo que es importante, yo lo valoro, pero tiene una hegemonía de un pensamiento y militantes y ideología trojista, que yo también valoro, pero entonces ya la palabra izquierda tiene un sesgo también encubridor en parte, ¿no? De todas maneras son los que están más orgánicamente plantados. Después está la izquierda de tradición comunista que entró como furgón de cola del Frente de Todos, a partir de la gestión básicamente de Heller, cuando inventa el Partido Solidario, y desfonda el comunismo, ¿no? Como Partido Comunista no existe más, es curioso, pero es así. Tengo muchos camaradas amigos, pero como Partido Comunista no existe más. Después hay una izquierda no eleccionaria, porque el tema es cuando hablas de las izquierdas, por ejemplo, estuve escuchando que van a hablar con el Negro Suárez, ahí tenés una izquierda no eleccionaria. Claro. Entonces, sumarlo a las izquierdas también, ¿no? Sí, entonces, hay cientas, ¿no?, de esas. ¿Eh? Hay cientas de esas y quizás bueno, más valorables que muchos de los partidos. La respuesta a tu pregunta sería que no podemos pensar a las izquierdas en clave electoral. No podemos pensar a las izquierdas en clave electoral. Lo que pasa es que la cultura represora solamente le da entidad a lo electoral. ¿Por qué? Porque es cada 2 años o cada 4. Y además nadie hace lo que promete. Pero si vos salís de la clave electoral, las izquierdas, bueno, acá, este programa, este Radio Sur, La Retaguardia, hasta que uno los abraza, es una propuesta de izquierda. O sea, ahora, ¿lo sumamos o nos presentamos a elecciones? No. ¿Y eso qué significa? ¿Que no existimos? No, sí existimos. Pero la democracia burguesa es la democracia donde la clave electoral es lo único que da fuente de toda razón y justicia. Entonces, bueno, cuando se habla de las izquierdas, sería, bueno, ¿cuáles pueden arañar el 1,5% para seguir existiendo como tal? Después hay, bueno, qué sé yo, llaneros solitarios o terminators de la izquierda como Luis Zamora. Luis Zamora, que, bueno, se ha encargado de pulverizar varios intentos muy interesantes. Y después, bueno, hay un mesianismo y un iluminismo digno de mejor causa, ¿no? Pero yo cuando pienso en las izquierdas, no nunca las pienso en clave electoral. Bien, bien. Bueno, Alfredo Grande, muchas gracias por esta participación del día de hoy. Rápidamente decinos qué va a haber hoy en Sueños Posibles con Irene Antinori a las 21 horas en La Retaguardia. Bueno, Irene ya había anticipado a Miguel Ponce, lo vamos a tener también a Raúl Civechi, y además vamos a hacer una nota con una vecina de Boedo por esta locura que quieren hacer, no sé, un mega estadio para recitales y otras. Bueno, esos son los grandes negocios, sí, donde sí. Los cuales muchos que se oponen a la reta van a votar a favor, como lo han hecho muchas veces, ¿no? Porque el antilarretismo también encubre que todas las coaliciones que se han hecho para que se ganaran votaciones o se obviaran irregularidades, ¿no? Esto del estadio de Boedo es realmente una de las infamias similares a lo de la Costanera Sur y tantas otras. Bien, queda hecho entonces la invitación para esta noche. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, fuerte abrazo. Otro para vos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. se cumplen 68 años del ataque al cuartel Moncada en Cuba. Allí fue una de las primeras acciones de esta gesta revolucionaria contra la dictadura de Batista. Y 6 años después triunfó la revolución. La revolución cubana histórica, de la que venimos hablando en estas últimas semanas, que tiene sus complejidades, que tiene ese bloqueo desde el comienzo, ¿no? Desde que se logró la victoria, está bloqueada por el imperio estadounidense, lo cual le dificulta un montón de políticas a la isla. Sin embargo, siguen resistiendo. En estas últimas semanas hubo una intentona muy manipulada desde Estados Unidos por intentar romper con esta revolución. Y por supuesto que la revolución sigue siendo defendida por un montón de gente en las calles, no solo en Cuba. Me llegaron videos hoy de que, por ejemplo, en Roma hay manifestaciones grandes a favor de la revolución cubana, también en Argentina, y por eso tenemos al compañero Eduardo El Negro Suárez, integrante de la gremial de abogados y abogadas, y también de la convocatoria Segunda Independencia, que está ahora en la embajada, o están en un ratito, va a empezar esa marcha en la embajada cubana en Argentina para seguir defendiendo la revolución. ¿Cómo estás, Negro? Bienvenido hasta que vuelva. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? ¿Cómo andan? Un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, acá estamos junto a Irene Antinori, yo soy Julián Bouvier, y te queremos preguntar, en principio, ¿qué pasa hoy ahí en la embajada? ¿Qué actividad va a haber? ¿Por qué? Bueno, ya estamos formando, ya están llegando prácticamente todas las organizaciones, ya estamos formando acá en 3 cuadras de la embajada, Cabildo y Virrey Argentino, y vamos a marchar a la embajada a entregarle al embajador de la República de Cuba una carta de apoyo, de solidaridad, de apoyo a la revolución cubana, al gobierno cubano y al pueblo cubano por la situación que están atravesando, en el entendimiento de que en Cuba se juega el destino de América Latina. Entonces nosotros, en ese sentido, vamos a poner todo lo que tenemos para apoyar a la revolución cubana, y además también en la carta le decimos al señor embajador que nos ponemos a disposición para lo que nos necesite, para lo que sea que nos necesite, nosotros nos ponemos a disposición de ellos, del Estado cubano y del gobierno cubano. Eduardo Negro Suárez, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Irene, querida, tanto tiempo, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, ya va a llegar el momento que vuelvan los abrazos, Negro. Uy, por favor, no vamos a comer una pizza, ya lo busco. Dale, hecho, mirá, te tomo la palabra. Negrito, claro. Quería que nos contaras qué organizaciones están, además de Convocatoria Segunda Independencia, en esta marcha. Bueno, hay varias organizaciones, está el MTL Rebelde, el MTL Rebelde, el MTR Histórico, el MTR 12 de Abril, está la Cuba MTR, Resistencia Popular, Rebelión Popular, está también el PCT, el FAR, hay varias organizaciones, somos prácticamente unas 15 organizaciones. Decidimos hacerlo hasta ahora. ¿Cómo? ¿Hola? No, sí, te iba a decir que en general estos movimientos territoriales llevan mucha gente, y me llama la atención, y te iba a preguntar por qué esta hora y no un horario donde quizás sea más convocante, como podría ser a partir de las 18. Sí, pero para justamente por lo mismo que vos decís, Irene querida, nosotros traemos mucha gente, y es gente de los barrios, de barrios pobres, de barrios alejados. A la hora que convocan otras organizaciones, en algunos casos más bien ligadas al oficialismo y algunas izquierdas más ligadas al oficialismo, como el Partido Comunista, es una hora que para nosotros se nos complica bastante. La gente al venir acá a las 5 de la tarde implica desocuparse a las 7 y volver a sus casas 9, 10 de la noche con problemas muy serios de transporte, de desplazamiento. Y entonces por eso, por esas razones, por una razón por un lado política, nosotros los que nos convocamos acá somos antiimperialistas, pero también anticapitalistas. Es decir, de la Revolución Cubana defendemos el socialismo porque nosotros somos socialistas. Y nuestro proyecto es socialista. Y entonces, por un lado, y por el otro lado, esto que te digo, en el sentido de que al 90% de los compañeros y compañeras que nosotros movemos se les complica muchísimo venir acá a las 5 de la tarde. Pedro, nosotros venimos junto con Irene, con Alfredo Grande también, hablando en las últimas semanas bastante, ¿no?, de los logros de la revolución y de lo que implican para el pueblo cubano, de haber conocido las experiencias y encontrarnos con un paradigma de vida diferente que en un montón de aspectos celebramos. Pero te quiero preguntar a vos, ¿cuáles son las razones por las cuales hoy, 68 años después del Moncada y más de 60 años de que existe esta revolución cubana, ¿por qué hoy hay que defenderla? ¿Por qué hoy hay que defenderla en las calles también? ¿Y por qué a lo lejos, ¿no? Digo, me imagino a Cuba le llegan estas cosas. ¿Qué implica marchar defendiendo algo que está a muchos kilómetros de acá? Mira, te lo voy a tratar de sintetizar en dos palabras, en muy pocas palabras. A mí me ha tocado estar en la isla en el peor momento, cuando reciaba el bloqueo, cuando reciaba la carestía, cuando reciaba las necesidades, y había muy poco. Yo he recorrido prácticamente toda la isla. Y para que entiendan ustedes, y sobre todo la audiencia, nunca en Cuba vi un niño revolviendo basura, nunca vi un niño pidiendo comida, nunca vi seres humanos, habitantes de Cuba, durmiendo en la calle, nunca, en todo el tiempo que estuve, ¿no? Y eso es el socialismo, es decir, es el Estado dueño de las propiedades y dueño de las riquezas, dueño de su soberanía y avanzando en aspectos que en el capitalismo no se pueden verificar de ninguna manera. Donde hay, digamos, dominación imperialista y explotación capitalista va a haber desigualdad, es decir, es un sistema injusto y desigual. El socialismo, con todas las imperfecciones que se le puede por ahí plantear a Cuba, y en algún momento yo he estado en la Unión Soviética también y te puedo decir exactamente lo mismo, con todas las imperfecciones que hay que corregir, con situaciones que hay que corregir, ajustar, etcétera, el socialismo es un sistema que brega por el hombre, brega por el ser humano, y el capitalismo es un sistema inhumano, antihumano, está en contra de la humanidad. Y entonces por eso entendemos que hay que apoyar la Revolución Cubana, con todo lo que tenemos. Justamente Negro, porque nunca vi un chico revolviendo la basura. Negrito, bueno, coincido plenamente con lo que decís, y debo destacar que cuando estuve en Cuba sí he visto pobreza, he visto un barrio, pero que ya lo estaban modificando, de un barrio muy pobre, con casas pobres, pero el orgullo de que sabían que con el esfuerzo y con las brigadas iban a levantar mejores condiciones de vivienda digna. Sí, tal cual. Porque esto hay que decirlo, ¿no? Por lo menos yo hace que... Cosa es ver pobreza. No, pero estamos de acuerdo. Mire, una cosa es ver pobreza, otra cosa es tener como tenemos gente que no come, que no puede acceder a la comida. A ver, no, yo siempre hago la diferenciación, Negro, de lo que es la miseria, lo que es la pobreza, lo que es la miseria. Nosotros tenemos un país miserable, claro, donde la gente se muere de hambre. En Cuba eso no existe. Con el bloqueo podemos encontrar pobreza. Muchos de nosotros venimos de la pobreza, pero nosotros venimos de una pobreza de la década del 50, 60, 70, que era, digamos, que una cosa era que éramos pobres, pero no teníamos hambre. Exactamente. Entonces, son los nutrientes, ¿no?, que se necesita para desarrollar el cerebro humano los recibíamos y Cuba los recibe en población. O sea, tienen la potencialidad de poder desarrollarse y de no no ser estúpidos, digamos, porque la falta de alimentación genera la desnutrición, genera gente que no pueda pensar por falta de alimento. Exactamente. Sí, sí. Entonces, esto hay que tener en claro. Cuba, con todo el esfuerzo que hace de sostener la revolución a pesar del bloqueo, no hay miseria. Pero no le pidamos a Cuba los beneficios, y muy entrecomillados, que tiene un país como la Argentina para la clase media, porque eso no existe. Sí, sí. Una casa durante años se levanta. Primero los cubanos tienen la costumbre de arreglarla adentro, después la fachada, y le lleva años, porque los materiales no llegan por el bloqueo. Lo mismo que arreglar un auto, puede llevar décadas. Que por ahí vos esto lo planteas acá en Argentina, una clase media, y te sacan No, no, incluso los adelantos tecnológicos en biomedicina y otros espacios que ha tenido la Revolución Cubana son reconocidos hasta por sus peores enemigos. Sí, sí, y yo recuerdo haber estado hablando con Reina Rodríguez Mesa, que para Sueños Posibles nos mandó un detalle de cómo estaba la revolución, y le preguntaba cómo hacían en el bloqueo, ella es médica consultora psiquiatra, para la medicación de los pacientes, cuando las drogas de última generación no llegan. Y no te olvides, chica, que nosotros venimos de estar en los frentes de batalla. Entonces, ¿qué hacían? Con las medidas, con la medicina clásica, iban regulándolo. Y era mucho esfuerzo. No, está claro, está claro. Sí, sí. Pero es lo mismo. Y me están llamando porque ya empezamos a marchar, querida, los voy a tener que dejar. Bien. Dale, dale. Bueno, estamos con ustedes. Ya estamos. Bueno, un abrazo enorme. Gracias por llamar, por comunicarse. Un abrazo. Gracias a vos. Abrazo. Un abrazo. El Negro Suárez, de Convocatoria Segunda Independencia, integrante también de la Gremial de Abogados y Abogadas. Un compañero que siempre lo vemos en las calles también, y bueno, ahí nos hacía un pequeño recorrido de por qué se marcha hoy. Recordamos, ¿no?, y repetimos, 26 de julio es un día para Cuba muy importante. De hecho, el movimiento que lleva adelante la revolución se llama Movimiento 26 de Julio, en homenaje a los caídos del Moncada. Digo los caídos porque, como decíamos al principio del programa, fueron todos hombres, porque a las mujeres no las asesinaron, y esas mujeres que sobrevivieron son quienes después también fueron parte de la gesta revolucionaria en la Sierra Maestra. Así que también con referencia a la consigna del día de hoy, que todavía nos quedan unos minutos y nos pueden mandar mensajes de cuál es la mujer que más admiras y por qué. Bueno, ahí en la Revolución Cubana tenemos mujeres que estuvieron en esa gesta histórica del 26 de julio del 53 en Santiago de Cuba, y que son parte de esa revolución cubana tan importante. Bueno, la Federación de Mujeres Comunistas, la FMC de Cuba, también es un movimiento importante y histórico en la isla, y con, bueno, un país que también con sus contradicciones, obviamente, pero que tuvo avances en materia de género muy rápida desde el principio de la revolución, porque en el año 60, un año después del triunfo de la revolución, se da, por ejemplo, la ley de aborto legal, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, acompañamos, por lo menos nosotros, Irene, estamos ahí en la embajada dando nuestro abrazo también, ¿no? Y sí, desde ya. Bueno, nos llegó un mensaje de Alfredo Grande, que nos responde que Norita Cortiñas, porque solo saben los que luchan. Norita, así que Norita, vamos con la canción y esperamos que nos den nuevas respuestas. Dale.

Sí, justamente me causaba mucha gracia. Juan Domingo de San Vicente, Eva Perón. Muy inteligente. Diego desde el DF mexicano dice Frida. Frida también, otra luchadora. Sí. Luchadora que la verdad que se impuso frente a todas las dificultades de su cuerpo, impuso alma, vida para sus logros. Muy ¿Vos me ibas a contar algo? ¿Vos me ibas a contar algo, Irene? Sí. Si a mi ver. Viejo viviera, diría que a Irene Curie. Yo me llamo Irene por Irene Curie, justamente. Irene Curie, junto con su madre, Madame Curie, siguieron con la investigación del radio y volví, digamos, Madame Curie ya había recibido el premio Nobel. Irene, junto con su madre, volvieron a recibir un segundo premio Nobel. Y a mi viejo le llamó mucho la atención Irene Curie, pues mi viejo era un obrero, un tipo que tenía tercer grado, y era comunista. Irene Curie también. Y cuando fue a Francia, enviado por el Partido Comunista, se entrevistó con Irene Curie. Y le llamó la atención cómo Irene era simple y tenía acercamiento a alguien como él, ¿no? Que él sentía mucha inhibición por no haber tenido una educación formal. Y bueno, de ahí que terminé llamándome Irene, en honor a Irene Curie, por cómo lo emocionó a mi papá conocerlo. A pesar de que ella era mucho mayor que él, para mi viejo fue un honor y tener a alguien que se le acercara desde la humildad. Y a pesar de ser una gran investigadora, una gran física, bueno, desde la humildad. Me gusta que nos traes la respuesta de mi viejo. Me gusta que nos traes personajes que no son tampoco tan reconocidos, ¿no? Reconocida en este caso, está bueno también para conocer, ¿no? Si no, estamos hablando de toda gente que creo que todos sabemos quiénes son. Irene Curie, yo no conocía la historia, creo que alguna vez te oí mencionar algo, pero no desarrollar así. Bueno, interesante, me gusta. Lo que pasa es que Irene Curie, al ser comunista, se la ningunea. Y sin embargo era tan genia como su madre. Bien. Ambas siguieron con las investigaciones por la humanidad, ¿no? Bueno, las 11:57. ¿Vamos cerrando, te parece? ¿Cerramos puntuales una vez? Con una cancioncita me gustaría. Con algún son cubano, ¿podrá ser? Ah, bueno, si le damos a operador técnico ahí unos minutitos de charla mientras nos buscas alguna canción cubana, ¿puede ser? Alguna salsa, vamos. Nacho Álvarez es nuestro operador técnico el día de hoy. También tenemos. Lo meto en apuros. Tenemos a todo un equipo grandísimo de producción de este programa. A todos les mandamos un abrazo. Este programa sigue de lunes a viernes de 10 a 12 y somos dos radios en comunidad que lo estamos haciendo, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Lo hacemos con mucho cariño y bueno, esperamos que a ustedes les llegue de esta manera. Un abrazo grande, hasta que vuelvan. Hasta que vuelvan los abrazos. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que